de soplar afuera. Encima de la piel, debajo de un amanecer. Como estoy, sin mis manos, sin mi voz, caminando sin alfombra, enredado con tu sombra. No me dejes nada, soy una imagen con error, una huella sin pisada, una muerte abandonada. Que el fuego deje de quemar por dentro. Debajo de la piel, encima de un atardecer. Como estoy, sin mis alas, sin mi voz, caminando sin alfombra, enredado con